Y entramos acá cortando un poquitito el tema porque tenemos del otro lado de la línea recién bajada de un vuelo a la mamá de Alina Sánchez, a Patricia Gregorini, quien se está trasladando hasta acá, hasta Jardino, para ser mañana partícipe de esta de este preestreno de Leguerín Buscando a Alina. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, ¿vos? Bien, acá todavía arriba del avión, aprovechando para hablar ahora porque después voy a perder la señal. Patricia, bueno, contanos cómo venís con estas últimas horas en este preestreno del documental. Ayer hablamos con la productora, hace un rato hablé con Laura, también que recién llegaba. ¿Cómo te encontrás para este preestreno? Y bien, vengo de vacaciones, pero es como que ya me empiezo a movilizar el tema de escuchar. Bueno, como por ahí me llaman, así como vos y eso, es como que me vuelvo a conectar con Alina y siempre es, no sé, movilizante, lindo, también no, un poco de nostalgia, pero más que nada es como que me electriza, digamos, estimulante. ¿Vos tenés vista alguna parte del documental? ¿Ya te han consultado? ¿O todo para vos va a ser una sorpresa? No, yo ya lo vi, y porque bueno, las chicas son re cuidadosas y primero lo mostraron, me lo mandaron para ver si estaba bien para mí, que es un detalle muy importante, y sí, me encantó y tengo ganas de verla en una pantalla grande. La vi en el celular, digamos. En cuanto a tu familia, ¿quién va a estar presente? ¿Quién se puede llegar hasta aquí, hasta Jardino, para poder participar? Bueno, tengo dos hijos que están lejos, uno en el sur y el otro en Europa. Y acá tengo un solo hijo. Seguramente que él va a ir, todavía no lo vi porque, como te digo, vengo de vacaciones, volviendo de las vacaciones. Y bueno, no sé, su papá, nosotros no estamos juntos, así que no sé si él irá o no. En cuanto al documental, obviamente el estar rodeado de la gente que acompañó a ella, amigos, compañeros de colegio, bueno, tu hijo, por ahí su padre, va a ser especial estar todos congregados en el Cine Teatro, que es un lugar muy, muy grato para toda la gente aquí del pueblo, en conmemoración no solamente del documental, sino de la memoria de tu hija. Sí, aparte como es el lugar donde ella vivió mucho de su adolescencia, bueno, creo que es muy lindo que la pasen en este espacio. Y bueno, también me parecía bien que sea en el cine, porque no sabemos, como no se difundió tanto, no sé cuánta gente irá, pero en la zona sí está teniendo difusión, entonces bueno, está bueno que haya espacio para recibir a la gente que vaya. Patricia, primero que todo queremos agradecerte, no solamente el llamado, sino que siempre estés a disposición, que seas parte de todo esto y que mañana nos puedas acompañar, o nosotros mejor te podamos acompañar a vos en este preestreno, y que entre todos podamos disfrutarnos. Se nos caerán lágrimas, tendremos sonrisas y creo que va a ser muy emocionante para todos. Sí, sí, muy emocionante. Sí, un momento de placer, a pesar que parezca raro decirlo así. Pero es como que siempre estos temas traen la presencia de Alina y para mí qué mejor que eso, ¿no? Patricia, nos vemos mañana en el cine. Muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por estar ahí atento. Un abrazo. Un abrazo grande.